Como todos saben y como venimos diciendo, estamos en la Semana de la Memoria, a días, ¿no?, de que se cumplan 47 años del último golpe cívico-militar en nuestro país, y queríamos tomarnos un tiempo especial para reflexionar sobre el tema y la actualidad del proceso de memoria, de verdad y justicia, y por eso es que estamos en comunicación con Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos bonaerense y militante de Hijos La Plata. Matías, buenas tardes. Alejandra Santucho y Juan Iguanino te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan, y buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por este tiempo que te haces para conversar con nosotros, Matías. Y en primer lugar, yo quería que preguntarte, ¿no?, ¿Qué pensamientos y qué reflexiones te vienen por estos días, ¿no?, sabiendo que es una fecha muy especial, que es una fecha que, por un lado, me imagino que año a año hay pensamientos o sentimientos que se repiten, otros que van variando, y otros que por ahí no tienen que ver tanto con la fecha en sí, sino con cómo está el país y qué piensa uno respecto a esto que decimos, ¿no? Memoria, verdad y justicia es un proceso que a veces va más rápido, a veces va más lento, a veces da grandes pasos para adelante, a veces parece que retrocede un poco. Bueno, ¿cómo te encuentra hoy en este 2023? Sí, yo creo que cada 24 de marzo, por lo menos desde, en términos personal y colectivo, de que yo inicié la militancia allá en el colegio secundario, pues en la Fundación de Hijos y demás, es muy difícil escindir el 24 de marzo con alguna problemática que esté atravesando nuestro país en ese momento, ¿no? En su momento, claramente fueron las protestas contra la ley de impunidad. Más cerca por acá estaba el cuestionamiento al Fondo Monetario Internacional. Durante el macrismo se vinculaba también a la situación general del país. Porque yo entiendo que cada 24 de marzo, bueno, es una fecha muy cara a toda la sociedad, más especialmente a los familiares, pero también poder entender que ocurrió ese 24 de marzo del 76, que tuvo como consecuencia el Plan Nacional de Represión, es también entender que ese proyecto, ese modelo, sigue todavía con muchas intenciones de volver a ser impuesto por el poder real, para definirlo de alguna manera, ya no obviamente a través del disciplinamiento por la violencia estatal, a través de la desaparición, tortura, secuestro y muerte, sino con otros mecanismos disciplinadores, ¿no? Estamos en la actualidad viendo la persecución indiscriminada, en el caso de nuestro país, a nuestra vicepresidenta, que se engloba o se inscribe en una lógica de la UFER a nivel continental, de persecución judicial y mediática a los líderes populares, ¿no? Evo, Lula, Correa. Y hoy nos está atravesando por la situación de la protección política de nuestra vicepresidenta. Entonces, en cada aniversario 24 de marzo, además de recordar a los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, seguir trabajando por las políticas de memoria, verdad y justicia, yo creo que es importante también sumar otras consignas que hoy nos atraviesan como sociedad. En un año tan especial como este, que cumplimos 40 años de democracia ininterrumpida, y que esta democracia la tenemos que hacer mejor entre todos y todas. Y ninguna democracia existe si hay algún tipo de proscripción. Lo ha vivido la historia argentina en el siglo XX con la proscripción del peronismo, y hoy parecería ser que vuelven esos mismos sectores a intentar otro tipo de proscripción. Así es, así es. Y preguntándote a partir de esto, ¿no?, me surge la pregunta, ¿no? ¿Hubo algún por ahí malentendido entre los organismos de derechos humanos y sectores del kirchnerismo en torno a hasta dónde se puede actualizar, por así decirlo, la consigna? Parte de esto yo entiendo que fue fogoneado por ciertos medios que no son ni afines al kirchnerismo ni afines a los organismos de derechos humanos. Pienso que por ahí tu palabra nos puede servir para tender un puente entre estas dos posiciones que se exhibieron mediáticamente, una de que la consigna tiene que ver con lo que pasó exactamente en 1976 y otra que por ahí buscaba traerlo a presente. ¿Dónde podemos encontrar esa síntesis para poder hacer esto que vos decías, ¿no?, de que lo que se conmemore también tenga que ver con nuestra realidad efectiva política del día a día, pero sin dejar atrás todo un pasado de lucha y de homenaje a esos 30.000 desaparecidos, y sin dejar de poner sobre la mesa que hubo 500 chicos apropiados aquí en nuestro país. Está claro que todos los 24 de marzo se marcha con la consigna de los organismos, y de hecho este 24 de marzo se va a marchar con esta consigna. Y fue un malentendido que fue amplificado por los medios masivos de comunicación, que después, bueno, se saldó rápidamente con los dichos de Estela, con las diferentes consignas que se fueron trabajando en el marco de este 24 de marzo, que vuelvo a repetir, se trabaja sobre la consigna Memoria, Obra, Justicia, y este año se suma el repudio a la corporación judicial, entendiendo también que es una demanda que atraviesa no solamente por el caso de la vicepresidenta, sino a gran parte de nuestra sociedad, un sector judicial que no da respuesta a las demandas de la sociedad en cuanto a una democracia mucho más eficiente, que en el caso de aquellos familiares detenidos desaparecidos tenemos el problema de la dilación de algunas causas por delito de lesa humanidad, o el problema más grave es que hoy, a partir de algunas sentencia de la Corte Suprema, puso el estándar probatorio para las complicidades civiles en un nivel demasiado alto que hoy nos impiden poder avanzar en los diferentes procesos por delito de lesa humanidad donde están implicadas las corporaciones. A ver, Matías, te freno un cachito para que nos expliques esto, para que se entienda mejor del estándar probatorio. Esto quiere decir que para probar que hubo una complicidad civil con los genocidas se necesita, digamos, una cantidad de pruebas que a 40 años de los hechos es prácticamente imposible conseguir. Exactamente. Bueno, tenemos el caso Blatier, bueno, tenemos el caso que a mí me atraviesa personalmente, que es el caso de los hermanos Emilio y Julio Méndez, que eran propietarios de una Casa Quinta que facilitaban a las Fuerzas Armadas para que funcione un centro clandestino de detención, que de hecho estos dos hermanos actualmente están siendo juzgados en otra causa, que es la causa de la Huerta, y seguramente recibirán una condena. Y lo que dictaminó la Corte Suprema el año pasado es que si bien se comprobó que, para dar un ejemplo claro, ¿no? Si bien se comprobó que en la quinta propiedad de estos dos hermanos funcionaba un centro clandestino de detención, haría falta acercar mucha prueba para que se demuestre que estos dos hermanos sabían que en su propiedad funcionaba un centro clandestino de detención, porque en su momento estos dos hermanos adujeron que esa casa quinta la tenían abandonada, y es más, que al enterarse de esto, ellos decían que su casa quinta fue usurpada por las Fuerzas Armadas. Claro. Y en el caso del asesinato de mi padre, que se comprobó que estuvo 4 días secuestrado en ese lugar y bajo el principio de indubio pro reo, principio procesal, quedó la duda si estos dos hermanos tenían conocimiento que durante esos 4 días. Ahora, lo que se está jugando en el juicio de la Huerta, que se está llevando a cabo, es que hay 4 testimonios del año anterior, o sea, del año 76, que dicen que estuvieron detenidos en la quinta de los Méndez, con lo cual ya no serían 4 días, ya sería casi un año y medio que esa casa quinta funcionó como un centro clandestino de detención. Claro. Entonces, está claro, no hay un contrato de alquiler, por llamarlo de alguna manera, entre las Fuerzas Armadas y los hermanos. Está claro el vínculo que tenían estos dos hermanos con el gobierno de la dictadura en la ciudad. Bueno, digo para no caer en un caso personal, lo cierto es que hay como un acuerdo de la Corte Suprema de no ponerse al juzgamiento de aquellos autores materiales, que son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, pero sí poner siempre algún tipo de traba o elevar este estándar probatorio para que sea imposible hoy avanzar en la necesaria investigación a los cómplices civiles, porque sabemos que durante la última dictadura cívico-militar, digamos, las Fuerzas Armadas necesitaron apoyarse de alguna manera en diferentes sectores de la sociedad civil para legitimar el modelo nacional de represión. Con lo cual, para tejer también un puente de esto que vos me decías, Juan, me parece que poder entender qué se quiso imponer ese 24 de marzo y qué sectores estaban implicados en el modelo económico, social, cultural y político de ese 24 de marzo del 76, bueno, muchos apellidos se repiten en la actualidad y son los mismos que hoy están intentando volver a imponer un modelo económico que ya sabemos las consecuencias que tiene. Clarísimo. Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ale? Yo pensaba, mientras hablabas, bueno, acá tenemos la causa Massot, ¿no? Que también, claro, en cuanto a los civiles, bueno, con el Poder Judicial y sobre todo en este momento con la Corte Suprema, bueno, tenemos un recorrido de la nada misma, ¿no? Permanentemente obstaculizando y hoy no puede estar ni siquiera procesado, ¿no? Está imputado, pero no está procesado. Y después pensaba esto que decía, bueno, de los civiles, hemos podido, lo vemos en los recorridos, lo vemos en quienes estamos en las causas por delitos de lesa humanidad, que bueno, que hemos avanzado espectacularmente y todo en la Argentina con las Fuerzas Armadas, pero que bueno, que civiles que son quienes se han usufructuado de los beneficios de la dictadura, no hemos podido prácticamente condenar, ¿no? Murió Blaquier impune y seguramente van a morir unos cuantos más impunes porque la impunidad biológica va avanzando y no estamos pudiendo, pero bueno, nada, digo, reflexionar con que, bueno, justamente son el poder real, cómo no hacerlos notar justamente el 24 de marzo, con las consignas, si necesariamente son quienes dieron los golpes, ¿no? Sí, tal cual, hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, tal cual. Digo, también está claro que esta consigna de los derechos, digo, hoy sin derechos humanos no hay democracia y con mafia judicial tampoco hay democracia, y eso hay que tenerlo claro, porque hoy parecería que vivíamos como con un estado paralelo en ese sentido. Entonces, me parece que en vísperas de un 24 de marzo especial, para mí es especial por dos cuestiones, ¿no? Primero, porque va a ser el primer 24 de marzo que no va a estar físicamente con nosotros Eve Bonafini, claro, con lo que todo eso significa, y también que es un año que cumplimos 40 años de democracia. Uh-huh. Y eso me parece que es un patrimonio que debemos sentirnos orgullosos y orgullosas, porque es un patrimonio de toda la sociedad, que hayamos podido construir estos 40 años con sus complejidades, con sus tensiones, con sus continuidades, con sus rupturas. Es un patrimonio de toda la sociedad y gran parte del pueblo argentino ha dado claro muestra que ese nunca más a la dictadura está más sólido que nunca. Ahora, también nos corresponde a nosotros de no regalar la democracia. Claro, yo pensaba, ¿no? te interrumpo cachito con esto, sí, ¿no? Porque es importante, digo, vivimos un año, el año pasado, que justamente en democracia nunca no lo habíamos tenido que pasar, que fue el atentado a la vicepresidenta, ¿no? Casi se comete un magnicidio en nuestro país. Me parece como que ese pacto social que durante casi 40 años habíamos construido, un poco se resquebrajó ahí, ¿no? Uh-huh. Está resquebrajado con ese atentado hacia la vicepresidenta, porque, bueno, por eso digo que creo que más que nunca la democracia está en peligro, ¿no? Sí, sí, sí. Y volviendo a lo que planteaba Juan, uh-huh, esto del contrapunto que quisieron generar, uh-huh, digo, está claro que los que provenimos de la militancia en organismos de derechos humanos, encontramos, digo, y esto es un consenso de todos los organismos, encontramos en Néstor y en Cristina una respuesta a nuestras demandas históricas, digo, uh-huh, es una lógica de una elección racional también que la operación que hicimos los organismos de derechos humanos en su momento, porque la realidad es que si una demanda puede perdurar durante un tiempo, pero también puede dormir el sueño de los justos si esa demanda no es asumida por un Estado y transformada en políticas públicas. Digo, a veces cuando uno reflexiona, que ya tiene una edad como para empezar a reflexionar, en plena década del 90, para nosotros es inimaginable. Absolutamente. La verdad, los juicios a los genocidas, digo, y remarcando lo que vos decís, sale que uh-huh, es necesario remarcar que todavía falta un montón, también es necesario reconocer todo lo que se hizo, claro, en ese sentido. Hoy Argentina, como todos y todas saben, es un ejemplo a nivel mundial, uh-huh, de cómo pudimos tramitar momentos tan horrorosos como fue la dictadura, con memoria, con verdad y justicia, en juzgados civiles, con todas las garantías constitucionales. Entonces yo creo que hay un sector mayoritario de la sociedad que quiere seguir construyendo esta democracia con sus deudas, porque hay que reconocer que en 40 años hay muchas deudas, sobre todo en el orden de lo social, pero que es un trabajo a futuro de todos y todas seguir perfeccionando esa democracia. Y me parece que en este 24 de marzo, seguir recordando como, digamos, como primera medida, de alguna manera, a los 30.000, que es lo que nos atraviesa siempre en estos 24 de marzo, seguir reclamando más memoria, verdad, justicia, y también seguir poder denunciar estas cuestiones que lesionan gravemente a la democracia, como bien decís, el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta, que la causa no haya avanzado, también es una deuda de la justicia, y también todo el dispositivo mediático judicial que está cayendo en la figura de Cristina, con la sola intención de sacar de la cancha a quien hoy representa la única esperanza para los sectores populares. Entonces, digo, hay que estar siempre alerta a todas estas cuestiones. La tenemos más fácil porque tenemos un camino marcado, una historia de lucha, y sobre todo también tenemos la memoria de aquellos que no están, que son los que nos impulsan todos los días a seguir trabajando y militando para construir una mejor sociedad a través de una mejor democracia. Coincido plenamente en lo que decís, Matías, pero a eso también le quiero sumar que junto con esa gran mayoría de argentinas y argentinos que están movilizados por la memoria, verdad y justicia, que no quieren saber nada con la violencia política, con entender que la única forma de hacer política es eliminar al otro, también tenemos discursos que son justamente ya no negacionistas, creo que reivindicacionistas del terrorismo de Estado. Nosotros tuvimos a Spert acá viniendo a Bahía Blanca a reivindicar a Roca. Después escuchamos, por ejemplo, a Milei, que tiene de candidato a gobernador al hijo de un genocida, que dice que el mejor matar a un delincuente y que no te maten a vos, llamando a armarse a la gente, como incluso si tener un arma de fuego fuera algo tan simple como portarla, como si no requiriera preparación, de conocimiento técnico, pero también psicológico. Digo, todo el tiempo se arroja en el discurso público la violencia y se trata de borrar con el codo esta historia tan, tan compleja, tan difícil que ha tenido la Argentina, con tanto dolor, pero así como vos decís, también con mucha superación. ¿Qué se puede hacer con eso, no? Porque de un tiempo para acá está ese debate de qué hacer con los discursos negacionistas. Hay quienes dicen que hay que ignorarlos, otros dicen que hay que sancionarlos, y mientras tanto esos discursos siguen creciendo y se transforman también en opciones políticas, lamentablemente. Sí, a mí me parece que la mejor forma de contrarrestar eso es con ir profundizando la política de memoria de justicia. Digo, al negacionismo se le responde con las diferentes condenas que están cursando y que a partir del año 2004, sí, con la reapertura de los juicios, se están produciendo. Eso por un lado, en términos del objetivo que es la justicia, ¿no? En el marco de los juicios por delito de lesa humanidad. Después, en términos más políticos, me parece que hay un... A mí, en términos personales, lo que más me preocupa es que esos discursos calen en la juventud. Claro. Y si calen en la juventud, bueno, habrá que tener mayores políticas públicas que atiendan la problemática social en nuestro país, porque si estos discursos anti-Estado, ¿no?, que empiezan a reproducirse en estos sectores que ya sabemos lo que son y lo que representan, bueno, ante eso hay que imponer más Estado, más políticas públicas y mayor distribución para que esta democracia dé todas las respuestas que tiene que dar en función de las realidades que está atravesando nuestro país. A mí, sinceramente, me parece que los discursos negacionistas, bueno, crecen en momentos donde hay poca respuesta de algunos gobiernos en función de algunas políticas económicas, sociales y demás. También creo que son marginales, porque ayer escuchaba los improperios de vuelta de Macri hablando del curro de los derechos humanos. Sí. Hoy creo que Guado le respondía. Sí. Sí, sí. ¿Qué curro hay en que te secuestren a tus viejos, no? Sí. Entonces, bueno, tengamos conciencia de lo que esgrimen estos sectores para poder, tomarlo en serio en función de estas barbaridades que se están diciendo acerca de eso. Yo igual insisto que la gran parte del pueblo argentino ya ha consolidado nunca más a la dictadura, fueron muestras durante estos 40 años de lucha, y sobre todo en el 2017, cuando se intentó esta misma Corte Suprema intentó imponer el 2x1, cuando las plazas de todo el país se llenaron repudiando este intento de algún tipo de beneficio a la democracia, y ese repudio no un sector político, sino que gran parte de los sectores políticos ha repudiado. Después me parece que en el presente y futuro el gran desafío es construir otros nunca más, ¿no? Que puede ser el nunca más al neoliberalismo, sí. Sabemos lo que eso implica, y nunca más a la violencia política en términos que está planteando algunos sectores de la oposición en este sentido, con la cantidad de ataques indiscriminados. En este caso a un sector político y a quien representa, conduce a ese sector político. Por eso me parece que a 40 años, vuelvo a insistir, poder hacer ese puente también es un desafío de nosotros como generación, por lo que no están, por nosotros y sobre todo por las generaciones que vienen para seguir construyendo una sociedad mucho más igualitaria, más equitativa, con más solidaridad. Bueno, en eso estamos de diferentes lugares, y uno tiene el convencimiento que más temprano que tarde eso va a llegar. Bien, bien. Y nosotros acá en Bahía Blanca estamos siendo protagonistas de un juicio de lesa humanidad, la llamada megacausa Zona 5, que por la cantidad de víctimas que tiene y también de genocidas imputados, y digo genocidas imputados porque en su mayoría, lo repasamos con Ale hace unas semanas, la mayoría ya están condenados, digamos. Porque viste que a veces está esa cuestión del principio de inocencia. Bueno, en este caso la mayoría ya está juzgado, van por otra condena. Yo te quería preguntar, ¿no? Este juicio de este tamaño que está teniendo lugar en la provincia, ¿cómo se lo ve desde La Plata? ¿Cómo se lo ve desde tu gestión? ¿Cómo lo siguen? ¿Cómo ven el avance? Muchas veces acá, tanto en conversación con Alejandra como con la abogada querellante, la doctora Mónica Fernández Avelo, lo que decimos es que por ahí no marcha todo lo rápido que debería marchar o que tiene dilaciones innecesarias. Desde la subsecretaría, que entiendo que es querellante en este juicio, ¿qué análisis hacen de cómo está llevándose adelante? Sí, primero decir que la subsecretaría es querellante por una decisión de esta gestión de ser querellantes en todas las causas de la provincia de Buenos Aires, porque la gestión anterior de Vidal había dejado muchísimas causas sin atender, y en otras tantas nos había presentado como querellante, y este gobierno considera que el Estado tiene la obligación de ser querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad, siguiendo un poco esto que decía, la línea inaugurada por Néstor y después seguida por nuestra vicepresidenta, y en este caso retomada por nuestro gobernador, de que el Estado, en este caso en el Estado provincial, a través de la subsecretaría, pueda garantizar las querellas en los diferentes juicios a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. Después, con el término específico, bueno, un poco lo que hablamos al principio, ¿no? Las causas están llegando ya a un lugar donde los imputados tienen una edad muy muy avanzada, mismo los testigos tienen una edad avanzada. En estos casos hay que hacer de alguna manera una línea más de economía procesal en lo que tiene que ver con acumular las causas para que no se vuelvan a juzgar cosas que se han juzgado varias veces. Es necesario volver a remarcar que en el caso de ser condenados cumplan la condena en cárceles con todas las garantías para cumplir la pena. Ningún genocida puede tener prisión domiciliaria por el volumen de la del delito que se, claro, que se le imputa. Y después también yo creo que es necesario, y un poco fue lo que intentamos trabajar en estos tres años de la subsecretaría, que a los juicios también hay que acompañarla con otras políticas reparatorias. Ahí en Bahía Blanca venimos trabajando muy articuladamente con las compañeras de hijos, con la senadora Yelén Durán y tantos otros compañeros. Hace muy poco se presentó también un libro que pudimos recuperar a través de la editorial de poetas desaparecidos durante la dictadura, uh-huh, que vuelven de alguna manera a su lugar o a su ciudad a través de sus poemas. Me parece que los juicios es una parte fundamental en las políticas reparatorias, pero también tenemos que trabajar en lo que tenga que ver con el recuerdo y la reivindicación de nuestros compañeros a través de otras políticas, como puede ser los espacios de memoria o cualquier otra política que los traiga de vuelta, en este caso con sus poemas, con sus palabras, para que no quede toda esa experiencia, esa generación subsumida a un juicio, sino que los 30.000 lo representan mucho más que eso. Totalmente. Y como decía un poco al principio, ¿no? También son parte de nuestra identidad y parte de lo que nos empuja día a día a seguir militando y a seguir trabajando. Bahía Blanca está claro que fue una zona muy golpeada durante la última dictadura, uh-huh, cívico-militar, pero bueno, por lo menos durante la gestión que llevamos a cabo tuvimos la posibilidad de avanzar con este espacio ahí en prefectura, de articular varias cosas con la Escuela Provincial de Derechos Humanos, digo, más allá de las querellas, ¿no? Bien. Y que son, me parece, necesarias que el Estado pueda llegar a estos lugares que durante tantos años fueron bancados y bancadas por las compañeros organismos de derechos humanos. Así es, así es. Matías, te quería preguntar, y ya te voy liberando, te dejo seguir trabajando. De acá al 24, ¿cómo es tu agenda, no? Sabiendo que sos subsecretario de Derechos Humanos, que estamos en la Semana de Memoria, ¿qué actividades tienen institucionalmente hablando desde la subsecretaría y desde el gobierno de la provincia? Y también preguntarte, el 24 me imagino que te vas a movilizar, pero ¿dónde va a ser? ¿Si va a ser en La Plata, va a ser en el interior? ¿Dónde vas a estar? No, nosotros acá, bueno, tenemos una, porque con la cantidad de actividades que teníamos, históricamente se hizo desde acá de la Secretaría de Derechos Humanos en la Semana de la Memoria. Bueno, nosotros hicimos el mes de memoria, que se inauguró con la presentación del libro que tuvimos la posibilidad de realizar con Eve de Bonafini. Luego, bueno, tuvimos muchas actividades que van desde la apertura de sobres licitatorios para la puesta en valor, remodelación de los diferentes espacios de memoria de la provincia de Buenos Aires, que también es importante aclarar que durante la gestión de Vidal habían estado totalmente abandonados. Ayer participamos de la imposición de una calle de madres y abuelas de Plaza de Mayo acá en la ciudad de La Plata. Mañana va a haber diferentes homenajes. Bueno, estamos participando también del Foro Mundial como subsecretaría con diferentes mesas temáticas. Nosotros acá en La Plata marchamos el día 23, que ese mismo día, bueno, están todos los homenajes en las diferentes cámaras, tanto diputados como senadores. Se va también a colocar una placa ahí en la Casa de la Resistencia, Mariani Teruzzi. Nosotros vamos a tener el acto oficial también el día 23 con la presencia de nuestro gobernador, donde se van a entregar las distinciones Adelina Lalle, se van a entregar los certificados del programa Futuro Memoria a pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires. Va a haber algunos anuncios que tienen que ver con la recuperación de algunos destacamentos policiales para transformarlos en espacios, uh-huh, de memoria. Bueno, todo un cúmulo de actividades que hemos podido articular con no solamente la Secretaría, sino con los organismos y con diferentes municipios, para seguir avanzando y consolidando las diferentes políticas de memoria y justicia que llevamos a cabo en la provincia de Buenos Aires. Y sí, el 24 estaremos marchando en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que entiendo será una marcha multitudinaria, sí, con esta consigna que proponen propuesta por los organismos de derechos humanos, del recuerdo de nuestros 30.000, pero también denunciando a la corporación judicial. Buenísimo, Matías. Muchas gracias por este tiempo que te has hecho para conversar con nosotros. Te mandamos un abrazo gigante y, bueno, que sea una semana y un mes de reflexión y que esto esté presente también en todo el año, que no termine el 24 de marzo. Muchas gracias por tu trabajo y por tu gestión, que acá en Bahía Blanca también es muy necesaria, como lo debe ser en toda la provincia. Bueno, muchas gracias, Juan. Un abrazo muy grande. Ale, Anaí, queridas compañeras en Bahía Blanca, y un saludo a todos los... Abrazo. Un abrazo grande. Bueno, conversamos con Matías Moreno, militante de Hijos La Plata, compañero tuyo de militancia, ¿no? Por la pertenencia a Hijos. Uh-huh. Me imagino que lo conoces hace un montón. Desde el 98 creo que compartimos el primer encuentro nacional, el 98. Ahí lo conocimos. Mira, y bueno, y aparte de eso, decíamos, es subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.